San Pedro, de nombre de Simón, hijo de Juan, era natural de Bethsaida, ciudad situada al este del mar de Galilea. Judío creyente y observante, era pescador de profesión. Los evangelios nos refieren que Pedro es uno de los primeros cuatro discípulos de Cristo, que fue llamado por el maestro de Nazaret a las orillas del lago de Galilea a ser pescador de hombres. De carácter definido e inclusivo, es generoso y sabe reconocer sus limitaciones y errores. Cree en el llamado de Jesús en su vida, que a pesar de saberse indigno, le da un sí valiente y decidido, convirtiéndose en apóstol de Dios. Momento significativo en su camino espiritual será cuando cerca de Cesarea de Filipo, como nos ha narrado el Evangelio de hoy, responda lleno de decisión a la pregunta de Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Su profesión de fe encierra en serio la futura confesión de fe de toda la iglesia, que Jesús es el único Salvador del mundo, ayer, hoy y lo será siempre. El evangelista San Juan, al relatar el primer encuentro de Jesús con Simón, nos refiere un hecho singular. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefa, que significa piedra. Sabemos bien por la Sagrada Escritura que el cambio de nombre, por lo general, implicaba el cargo de una misión. En el caso de Pedro, esta misión será fundamental para la iglesia que funda Jesucristo. Y yo a mi vez te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que haces en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que deshaces en la tierra quedará desatado en los cielos. Las tres alegorías que Jesús utiliza son muy claras. Pedro será el cimiento de roca sobre el que se apoyará el edificio de la iglesia. Tendrá las llaves del reino de los cielos para abrir y cerrar a quien le parezca oportuno. Y por último podrá atar y desatar, es decir, podrá decidir o prohibir lo que considere necesario para la vida y bien de la iglesia. Con estas imágenes Jesús da a Pedro la plena autoridad sobre todas las iglesias. Y vale la pena decirlo, será siempre la iglesia de Cristo y no de Pedro. Es lo que se conoce como el primado de jurisdicción. Asimismo, será en el contexto de la última cena que Cristo le dará a Pedro el ministerio de confirmar a los hermanos de la fe. El que Jesús se haya confiado en el ministerio en el momento de la institución de la Eucaristía nos ayuda a comprender el sentido último de esta autoridad de Pedro sobre toda la iglesia. Al respecto dirá el Santo Padre de Benito XVI: Pedro, para todos los tiempos, debe ser el custodio de la comunión con Cristo. Debe guiar a la comunión con Cristo. Debe cuidar que la red no se rompa, a fin de que así perdure la comunión universal. Solo juntos podemos estar con Cristo, que es el Señor de todos. La responsabilidad de Pedro consiste en garantizar así la comunión con Cristo, con la caridad de Cristo, guiando a la realización de esta caridad en la vida de alguien. Alguno podría preguntarse por qué en la fiesta de San Pedro Apóstol celebramos también el día de Pascua. La respuesta es: si Jesús confía a Pedro el papel de ser fundamento y roca de la iglesia, dado que la iglesia sigue existiendo, entonces debe seguir existiendo el fundamento. Sería absurdo que prerrogativas y funciones tan importantes, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que haces y deshaces en la tierra quedará atado y desatado en los cielos, se refieran solo a los primeros años de la vida de la iglesia, que haya terminado con la parte de Jacob. La misión de Pedro se prolonga por tanto en sus sucesores, en dos pasos. Por ello, el mismo sentido de nace y guía la lección al Pedro de hoy, a su santidad en el 16. Nuestra total y explícita lección a su persona y a su magisterio, ya que como obispo de Roma y sucesor de San Mateo, del principio y fundamento perfecto y visible de unidad, tanto de todos los obispos como de la muchedumbre de los creyentes. En estos tiempos de secularismo, de pérdida del sentido de lo real y por ende de una crisis de la verdad y de la racionalidad, con la consiguiente dictadura del relativismo donde todo vale, en estos tiempos en que asistimos a una dolorosa disminución del humano que se expresa en la violencia a todos los poderes, en el irrespeto a la existencia humana consciente en los crímenes del aborto y de la eutanasia, en la explotación de personas que son consideradas como mercancías y objetos de ganancia, y de un hedonismo y permisivismo muy extendido, donde pareciera que el hombre no quiere comprometerse con nada, que prefiere lo liviano, fácil de su mente, debemos dar gracias a Dios que nos ha suscitado a su santidad en el Hijo 16. Su magisterio claro y valiente es guía segura para toda persona humana que anhela ser feliz y salvada, y para toda nación y sociedad que quiere construir su convivencia social en justicia y reconciliación. Por ello, si alguna vez vives o vivimos momentos de confusión, mira y miremos fijamente a la sede apostólica. Escuchemos atentos lo que viene de Roma. Confiemos de manera particular en aquel que es el vicario del Señor, o al hermoso decir de Santa Catalina de Siena, el dulce Jesús en la tierra. Porque donde está Pedro, allá está la iglesia, y donde está la iglesia, no hay muerte, sino vida eterna.